se está dialogando con ellos. Es muy triste, entendible la situación de los familiares de los mineros atrapados. Merecen toda nuestra consideración, respeto. Son situaciones muy graves, lamentables. ¿Qué sucedió? Se inundó la mina, estaban 15 trabajadores, 5 se salvaron. Se infiere que fue por la misma presión del agua. Entonces, los técnicos, Protección Civil, se hizo pues una revisión técnica. ¿Qué otra opción? ¿Qué otra alternativa? Decidieron los técnicos que la otra opción era escarbar el terreno para poder entrar a la mina, nada más que eso lleva más tiempo. Y ayer se les consultó y, como tú lo sostienes, ellos pues no están de acuerdo. No es que no quieran rescatar a sus familiares, es que les parece mucho tiempo.